Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa de PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, en la zona Volcanes. Los saluda Ulises Caballero y estamos iniciando su programa. Les comparto los contactos de nuestro programa, de nuestra radio. Antes de comenzar a platicar con nuestro invitado, el WhatsApp es 5540261814. El teléfono es 5979-78-5252. El Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. También nos pueden escuchar en vivo por www.lavoladora.org o como lo había mencionado en el 97.3 FM. Y también estamos en vivo por Facebook Live. Ahí nos pueden observar. Estamos ahí en vivo y a todo color, colegas. Pues bueno, vamos a conversar con nuestro querido invitado de esta tarde. Pues seguimos celebrando nuestro quinto aniversario en nuestra casa La Voladora Radio, y tenemos un invitado de lujo, es nuestro querido Japalvin. ¿Sí está bien? Yapalvin. Ah, es Yapalvin. Sí, Yapalvin por Japón. Ah, por Japón, ok, está bien. Nuestro querido invitado lo conocí cuando subió algunas fotos que se tomó en el Mundial de PES allá en Japón. Es un chico de México, es creador de contenido y jugador de fútbol, pero que vive allá en Japón, es mexicano, que vive allá en Japón, allá en el país de tantas cosas bonitas como es el anime, como es creación de varios videojuegos y... ¿A quién no le gustaría vivir en Japón, no? O irlo a visitar. Mi queridísimo colega, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Primordialmente, pues, felicidades por su quinto aniversario, como tú lo comentas. Ah, ok. Y ojalá sean muchos años más, ¿no? Sí. Mis mejores deseos para ustedes. Sí, muchas gracias. Pues me gustaría que platiques un poquito de ti al auditorio para que te conozcan. Yo ya lo mencioné que tú eres un creador de contenido, jugador de fútbol, un chico de México que se fue a vivir allá a Japón, pero pues si se me pasó algo o algo no lo mencioné, me gustaría que lo compartieras. No, pues simplemente, pues, buenos días, ¿qué son allá? Buenas tardes. ¿Acá? Son 1:00 a.m. Ah, ok. Allá son las 6:00 p.m, ¿no? Algo así. 6:00 p.m, ya son las 9:00 a.m, ¿no? Las 9:00 a.m, así es. Ok. Bueno, principalmente, pues bueno, buenos días. Uh-huh. Mi nombre es Héctor González. Ok, sí. Alias el Yapalvin. Yapalvin. Uh-huh. Pues Yapalvin, pues, es Japón, por Japón. Y Alvin, pues, desde que yo tengo 6 años, pues ahora sí, yo vengo de barrios bajos. Uh-huh. Yo vengo de barrio, pues me pusieron Alvin porque cuando estaba chico, pues todavía, pues, estoy... Tengo los dientes grandes, ¿no? Ah, ok. Entonces me pusieron Alvin y desde ahí viene mi apodo. Pues estoy hablando ya de 30 años casi. Okay. Ya una leyenda. Sí, claro. Y ahorita pues nos encontramos acá en Japón porque pues la vida nos jaló hacia acá. Mi esposa es japonesa, uh-huh. Tengo 2 hijas, uh-huh. Y por eso me encuentro en este país. Perfecto. Bueno, colegas, ahí está nuestro querido Japalvin. Lo conocimos, como dije, por ex. Vi que subió algunas fotos con Celic, con Mestre, y pues me puse ahí a buscarlo. Le platiqué un poquito de la de la mecánica del programa. Me había comentado Japalvin que ya habíamos invitado a alguien de tu clan, ¿no? De algún amigo, no sé si fue Donita sí, Gamer. Había visto que habían invitado a alguien de ahí del clan de Pimponchos, que es al que pertenezco. De hecho, un saludo a ellos. Ah, sí, sí. Que ahorita andan con todo jugando, yo creo. Sí, claro. Bueno, platícanos cómo inicia tu historia con esto del mundo de los videojuegos. O sea, ¿cuál es tu primer contacto con este medio? No sé, ¿qué consola, qué juego fue? Uf, yo creo que cuando tenía... Yo no me acuerdo, yo creo que tenía como 3, 4 años. Mi papá más que nada siempre ha sido muy aficionado a los videojuegos y es algo que me quedó muy inculcado con él. Fue mi primer contacto, pues, como... Yo con mi papá casi no platicaba, pues, antes de venir aquí a Japón. Ajá. Nuestra relación es un poquito cerrada, ya que somos similares, pues, de carácter, y creo que chocamos. Dicen que chocamos. Okay. Entonces, los videojuegos es lo que me acercaba a él. Ah, okay. Y él jugaba, que yo me acuerde, jugaba el Family Com, lo conoce muchos como el NES. Ajá. Y jugaban Tetris. Y me acuerdo que me ponían a jugar Tetris y yo bajaba todas las barritas y lo llenaba y les decía, gané. Ya me decían, pues ya, el que sigue. Me quitaban el control y yo me iba bien contento. Ok. Sé que inicié perdiendo como siempre. Bueno, fíjate que también ese, pues el jueguito de Tetris lo teníamos muy, en la época de la secundaria había estas consolas personales que llevábamos así a la escuela y tenían 10,000 juegos, 100,000, siempre eran los mismos, pero bueno, ahí estaba el Tetris. Los chinos de los carritos. Exacto. Pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos con la PES Plática a Japalvi. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando, que estamos transmitiendo en el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra querida casa, y lo saluda Ulises Caballero. Seguimos con nuestra interesantísima PES Plática con nuestro colega Alvin, mexicano que está viviendo, reside allá en Japón, en ese bello país nipón, y pues vamos a seguir conociendo a nuestro querido invitado con esta PES Plática. Y pues vamos a iniciar con la primer, con nuestra primer sección. Vamos a entrar al mundo digital, vamos a conocer sus gustos y opiniones en el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Ok. Mi querido Alvin, en tu opinión, desde que iniciaste con este mágico mundo de los videojuegos, ¿cuáles son los juegos que más te han marcado, te han impactado en tu vida? Me han marcado, yo creo que The Legend of Zelda. Es una saga que te he jugado desde Game Boy, pero mi favorito es el The Legend of Zelda Ocarina of Time o Majora's Mask. Ajá. Y yo creo que los Silent Hill y los Biohazard, Resident Evil. Que ya se viene, ¿no? No sé. Ajá, sí, dime. Y los de fútbol. Ah, ok. ¿De fútbol cuáles son los que más te han marcado, colega? Yo creo que el Win Eleven. Me acuerdo que lo jugaba yo desde que tenía como 10 años. Ah, ok. Que de hecho, no sé si recuerdas que lo vendían en el Tianguis como Liga Mexicana. Pues en esos tiempos era muy difícil comprarte un disco original. De hecho, era muy difícil tener una consola. Sí. Sí, no. Te estoy hablando del 97, 90. No, te estoy hablando del 2000. Sí. Muy complicado. Claro. No, pues, lo que pasaba aquí y en todo Latinoamérica, ¿no? Que en estos puestos que les decimos aquí en México, tianguis, allá en Japón, creo que se les dice mercado de pulgas, o no sé si existan allá. Sí, son los mercados de pulgas, pero yo casi no he visto, creo que son más pegados a Tokio. Ah, ok. ¿En qué ciudad te encuentras? Yo en Chigasaki. Ah, ok, perfecto. Es como a media hora en tren de Yokohama. Ok. Estoy entre Hakone y Yokohama. Okay. No sé si has escuchado de Hakone. No, colega, lamentablemente no. Me gustaría ir a conocer Japón y esperemos algún día ir a visitar ese hermoso país. Pero yo supongo que con el metro, bueno, con el tren, se trasladan muy rápido, ¿no? Sí, los tiempos son muy exactos acá. No, acá es lo que se necesita en México, ¿no? Bueno, colega... lo que decía, ¿no? Que en toda Latinoamérica, en los tianguis, en estos mercados de pulgas, encontrabas todos los discos con cada liga de cada país. No sé si estabas en Costa Rica, pues la de Costa Rica. Si estabas en México, la mexicana y así, ¿no? Qué bonito era eso de tener a tu liga y a tu gusto, ¿no? Y tus uniformes. Bueno, ¿cómo ves esto de... Algunos juegan en consola, algunos juegan en mobile. ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Jugarlo en consola o en móvil? Pues fíjate que yo practico las dos, pero ya depende del juego. O sea, por ejemplo, en celular yo juego Clash Royale, no sé si lo conozcas. Sí, claro. Uh-huh. Ah, pues también ahí soy muy fuerte en ese juego. Tengo jugando creo que como 10 años. Ok. Y me gustaban los de fútbol, pero pues ya en consola pues es muy diferente. El de fútbol en celular no me llama la atención. Ah, ok, perfecto. Ahora, ¿qué consola usas por lo regular? ¿Vale? ¿Qué consola usas? Ah, ahorita tengo PlayStation 5. ¿Y allá en Japón es más fácil obtener los juegos? ¿Hay alguna diferencia porque estés allá viviendo en Japón en cuestión de...? Ajá. Los precios sí son mucho más baratos en digitales. Ah, ok. Hay tiendas de segunda mano, como por ejemplo el Book Off, el Hard Off. Uh-huh. A lo mejor has llegado a escuchar alguna vez en algún youtuber que haga contenido sobre eso. Uh-huh. Puedes conseguir juegos de segunda mano hasta, no sé, en 40 pesos. Okay. 50 pesos mexicanos. Sí, hay mucha diferencia, pues. Las consolas, ahorita el PlayStation sí subió mucho de precio, pero por la demanda y acá se maneja mucho el PlayStation. Xbox casi no he visto. Ok, perfecto. Pero sí, sí hay facilidad en precios y... Y si buscas y encuentras muy fácil un juego que quieras. Sí, me imagino. Y hablando ya de juegos, ¿cuál es tu juego favorito en la actualidad? ¿En la actualidad? Uh-huh. Silent Hill. Ah, ok. Y... Silent Hill. Ya ves que se va a venir... pues se subió un tráiler, ¿no? De hace unos días... del juego, no sé si ya lo viste. Sí, tiene como 2 meses que sacaron un trailer. Ajá. Es el Silent Hill F, el que viene con referencia de Flowers. Okay. Que es enfocado como a la Sakura, a las flores que hay acá en Japón. Ajá. Y no sé si lo viste completo, pero hicieron escaneos de ciudades para hacer réplica exacta dentro del videojuego. Así como va a ser un juegazo. Así como hacen escaneo de estadios de fútbol, una ciudad, ¿es lo que tú dices? Ah, sí, así. Ah. Pero metieron tecnología de la más nueva. No, sí, me imagino. Luego te va a pasar un video para que lo veas. Y yo quedé impresionado. Yo el juego en cuanto salga, ya lo tengo apartado. Perfecto. Mi querido Alvin, y hablando de fútbol, tú juegas e-fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Por qué elegiste fútbol y no FC? Fíjate que siempre me ha gustado más lo que es el Win Eleven, Pro Evolution, ahora e-fútbol. Me gusta más la jugabilidad. No es como más realista. FC es más fantasía. Y de todos los juegos de Winning Eleven, de PES, de eFootball, ¿cuál ha sido tu favorito? Mi favorito, yo creo que el de los primeros de PlayStation, el One. Okay, ¿por qué? Siempre, no sé, yo creo que la melancolía y la sencillez del juego. Siento que era como más divertido antes, pues, de estar solo con tus amigos, te reunías y se hacían las retas. No sé, como que yo siento que es la melancolía. Perfecto. Ahora bien, hablando de fútbol, ¿qué es lo que te gusta en este fútbol 2026? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Pues ahorita me gusta mucho la jugabilidad. La acaban, de hecho, de arreglar. Oh, en este mes la cambiaron 4 veces. Claro. Apenas me estaba adaptando a una y cambiaba, apenas me estaba adaptando a la otra y cambiaba. Y ahorita creo que regresamos al inicio. Sí. Sí, porque cuando... Pero sí, me gusta mucho la jugabilidad. Lo que no me gusta es implementaciones que hacen como la Smart Assist, que mucho le dicen la IA, la computadora. No me gusta. Se ve mucho la diferencia del juego y pues yo creo que las recompensas que a veces ponen que no... Siento que no vale la pena como realizar un juego contra la computadora, sí, pues. Claro. Sí. Como ahora, que perder tiempo como que por una ficha de entrenamiento, como que no. No, y es lo que hablábamos, ¿no? De que muchas veces, pues las recompensas no son atractivas para el jugador. ¿Y qué hace? Bueno, yo igual que tú, si no es atractiva, pues mucho menos jugarlo con la inteligencia artificial, ¿no? Con el CPU, porque pues te vas a aburrir, vas a perder tiempo, mejor eso lo inviertes en divisiones o en los otros eventos. Sí, ¿no? En divisiones tú juegas y dices, bueno, a lo mejor se desconecta, ¿no? Y avanzo más rápido. Ajá. Es como el ego de decir, lo voy a hacer que se desconecte y contra la computadora, ¿no? Por más que le metas 100 goles, ahí va a seguir. Bueno, y actualmente, ¿qué modos son tus favoritos en Fútbol 2026? Me gusta mucho lo que es divisiones. Uh-huh. Y el modo cooperativo. El COP 3 contra 3. El cooperativo con amigos. Ah, ok. Perfecto. ¿Cuál es tu estilo de juego? Pues juego a contraataque rápido o a contras largas. Ah, ok. Okay. Lo vareo, pues. Perfecto. ¿Cuál es tu 11 titular? Mi 11 titular, pues tengo de portero a Buffon. Ajá. En defensa, lo que son mis laterales es Cáceres, el uruguayo. Ok. Lilian Turán. Uh-huh. Que me voy enterando que es hijo de Marcos Turán. ¿A poco? Yo igual. Me dijeron que es hijo de Marcos Turán, yo no sabía. Uh-huh. De defensas tengo ahorita a Kota Takae, un japonés. Uh-huh. Alessandro Neta, de contención a Gilberto Silva, de medio tengo a Edgar Davids, uno de mis jugadores más favoritos de todo el tiempo, medio ofensivo Pavel Nedved, y en delantera tengo a Pelé, Cristiano Ronaldo, y acompañándolos a Rivaldo o alterno con Gareth Bale. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es tu fuerza colectiva con esta, con este 11? 3.222. Bien, bien, bien, bien. ¿Cuál es tu técnico? A veces lo alterno con Mourinho. Ok. Y este creo que se llama Martínez. No sé cuál sea su nombre, es un entrenador español. Ah, sí, sí, muy bueno. Creo que se está ahorita por jugar. Sí. ¿Y tu alineación es 4-4-2 o cómo la estás manejando? Es 4-3-3. Oh, ya, ya, ya. Okay. Un poquito agresiva. ¿Y Mourinho, sientes que sí te ha servido? Sí. Ok, perfecto. Sí, pero en ratos no me gusta jugar a contra rápida porque de repente la defensa sale mucho y si fallas un pase, es un contragolpe muy fuerte el que te da. Sí, sí, sí, es lo que he notado. Yo también tengo a Mourinho y es un arma de dos filos. Y Yapalvin, ¿es tu ID? ¿Así te encontramos en el fútbol? Sí, Yapalvin guión bajo TikTok o Yapalvin TikTok. Es que tengo tres cuentas. Ah, perfecto. ¿En qué división te encuentras? Tengo dos cuentas y una free to play. ¿En qué división te encuentras? Siempre me quedo en segunda. Ya somos dos. Las tres cuentas las dejo en segunda y ya me pongo a jugar torneos, pues, con los de América. Ah, ok. ¿Has invertido dinero en el fútbol o todo? Sí. ¿Cuánto aproximadamente has invertido? La verdad no sabría decirte. Ay. Pero la primera vez que invertí, sí invertí, yo fue como unos pesos mexicanos, con unos 4,000, 5,000 pesos. Wow. Okay. Entré en una depresión muy fuerte, aquí estaba solo en la casa y me empezaba a dar vuelta la cabeza y ahí aprendí por qué existe muchas cosas acá en Japón. Ajá. La soledad está muy, muy pesada. Me aventé como 3 días solo aquí en la casa y, ajá, y Japón es muy solitario, no oyes música, no oyes ruido, no oyes fiesta, no oyes nada. Oh, ok, bueno. Y no podía dormir, le metí dinero, salieron los épicos, vi las animaciones, mi cerebro se descargó y me dormí. Al siguiente día me dio cruda moral, pero aquí sigo. Sí, sí, sí, yo te entiendo. ¿Y cuando notas, tienes alguna celebración en especial o la omites? No, sí me gusta celebrar, sí me gusta celebrar. Si es Cristiano Ronaldo, pues el típico Siu. Ajá. O si es algún otro jugador, me gusta el que acaban de meter, de que vas a la portería y agarra la bebida, se va todo el campo tomando. Está interesante esa. Sí, ese me gusta. Y cuando están de tediosos, que no les he festejado, o que están utilizando Smart Assist y están burlándose, y les llego a dar la vuelta al juego, me gusta ir a festejar con todos para hacer tiempo, para que se frustren. Bueno, es que luego hay rivales que te celebran cuando realmente no deberían, pero bueno. Sí. ¿Cuál ha sido tu victoria más recordada, que hayas disfrutado más? Más recordada, yo creo. Pues yo creo una de un argentino que le dicen el Aníbal. Es de las personas más tediosas que puedes encontrar en toda América. Ajá. Y le metí como 8 goles y me dijo hasta lo que no por mensaje privado. Y lo disfruté. Sí, le dolió. Bueno, ¿y cuál es? Sí, él es muy amado en toda América, ya te puedes imaginar. Sí, me imagino. ¿Cuál ha sido tu derrota más dolorosa? Más dolorosa. Yo creo que con la que jugué contra también en un torneo de los que hacen en México. Uh-huh. Contra el Mata, le dicen. Ah, ok. Jugué contra él y me desesperé y me metió como 10 goles. Creo que quedamos 10-1, algo así. Lo agarraste enojado. Bueno. Pues ya cuando metió el tercer gol ya me desesperé, ya no quería saber nada, pero no me desconecté y seguí jugando ya enojado. Pues sí. Ya, pues. Sí, pues. Me perdí, me humilló, pues. Pero con todo respeto, pues nos empezamos a hablar. O sea, ya nos hablábamos, pues nos empezamos a mandar mensajes y le dije que pues me ganó bien, pues él juega muy bien, él me gusta cómo juega y pues ahora sí que me pegó un baile. Ok. Pues sí, es que aceptar, ¿no? Cuando uno es superado en todos los aspectos con el rival, pues hay que hacerse amigo de úneteles, ¿no? Amigo. Sí, claro, no. Aprendes, ¿no? Bueno, yo es lo que hago con rivales así. Los invito y jugamos amistosos y ya voy aprendiendo un poquito más del rival. De ese tipo de jugadores con tanto talento. ¿Qué eventos te agradan en el fútbol 2026? Por ejemplo, a mí me gusta el gol de oro o ganar monedas con penaltis, o sea, algo, cosas sencillas, ¿no? Sí, yo soy igual. Me gusta mucho lo que es el gol de oro. Uh-huh. Y me gusta, bueno, no sé si en América lo hagan, pero aquí meten eventos de los equipos de la liga japonesa. Y me gusta entrar a... Tengo también mi equipo de Showtimes con jugadores de la liga japonesa y me pongo a competir también aquí con los japoneses ahí. Bueno, para que me manden mensajes de amor. Y hablando de los jugadores de Japón, ¿cuál es el jugador mejor, o sea, el mejor valorado, o sea, el que sientes tú que es muy bueno, que es muy recomendable tenerlo, de todos los que has podido pues jugar? De los Player of the Week hay un jugador, bueno, a mí me ha funcionado mucho uno que se llama Fukuda Sho. Uh-huh. De hecho tengo un vecino que es futbolista profesional, es brasileño. Ah, mira. Y y nosotros apoyamos un equipo, se llama Shonan Belmare y él juega ahí. Ah, bueno. Entonces ahí yo empecé a ver a este chaparrito, es muy bueno, ahorita creo que se fue a Dinamarca. Mm. Y yo dije, yo tengo que tener su carta, y cuando sacaron su carta, yo no sabía, su carta es muy buena. Las cartas de la liga japonesa, de los jugadores japoneses, son muy buenas. Los avientan muy rotos para que los japoneses las agarren. Ok, interesante dato, perfecto. Y bueno, ¿y cómo lo conociste a tu vecino? ¿Cómo sabías que era jugador? Fíjate que yo la primera vez que vine a Japón de vacaciones, uh-huh, me llevaron a ver un partido, creo que fue Tokio contra, no me acuerdo, contra otro equipo. Uh-huh. Creo que fue Tokio Yokohama, algo así. Uh-huh. Yokohama Marinos. Y yo vi que metieron a un muchacho alto, como faltando como 5 o 10 minutos, y ahí estaba jugando, creo que metió gol, y yo dije, ese es bueno. Entonces cuando me vengo a vivir hace como año y medio aquí a Japón, uh-huh, yo vi que llegó aquí un muchacho, yo pensé que era de mantenimiento, porque casi siempre los extranjeros que llegan acá así son de mantenimiento. Okay. Y yo ya lo había visto y se me hacía conocido. Ah, pues una semana antes debutó. Ah, mira. Y yo fui a ese partido, entró 5 minutos y yo lo saludé, ya sabes, pues como aficionado, hola. Claro. Pasa el tiempo, pasaron como 2 semanas de que la primera vez que hablé con él. Y le dije, oye, te puedo hacer una pregunta porque habla un poco español. Pues son brasileños, ya ves que se entiende. Ok. Y le dije, te llamo Luis Felipe, y le dio risa porque nadie lo conoce. No, pues claro, en Japón. Pues. Sí, no, pero, o sea, es un jugador que casi siempre se la pasa en la banca. Ah. O sea, la gente lo ve en la calle y no lo conocen. Ah, ok. Yo les he presentado a varios amigos que les gusta mucho el fútbol, no lo conocen. Le digo, oye, ¿tú te llamas Luis Felipe? Y me dice, sí. Y le dije, ah, ya sé quién eres. Y le dio risa. Y hasta ahorita es fecha que soy de las personas de aquí, soy el único que me saluda. Y mi esposa sí es muy amiga de la esposa de él. Ok. Y ya tiene sus boletos al estadio. Y ya tiene su jersey firmada y todo. Me regaló hace 2 semanas, uh-huh, sus playeras de entrenamiento. Ah, mira, qué detalle. Perfecto. Sí, yo compré una playera de ese equipo, pues me salió súper cara, creo que me salió como 2,500 pesos mexicanos. ¿Es el jersey azul? Uno verde. Ah, es... El jersey, El jersey azul es el de entrenamiento. Igual luego te mando una foto para que la veas y... Pero es de... Chéquese. ¿Es Tokio Verdi o es este...? No, se llama Shonan Bermare. Oh, ya. Perfecto. Es un equipo verde. Ah, ok. Bueno. Volviendo a eFootball, si tú tuvieras la posibilidad de tener una idea de un evento, ¿qué evento ingresarías al juego que sea interesante? Pues todos han estado peleando por la Liga Master, que creo que es algo que sí nos ha dejado a desear mucho eFootball, pero pues también tenemos que entender que ya no es Pro Evolution, ¿no? Pues sí. Entonces... ya nomás ahí sería que si algún día lo llegan a sacar, pues que sea, va a ser una gran sorpresa para todos, pero sí, muchos ansiamos porque metan una Liga Master. Y por ejemplo, ¿allá tienes amistad con chicos de Japón? O sea, ¿que juegan videojuegos? Sí. ¿Y qué opinan? ¿Les gustaría también que regresara este modo de Liga Master, de modo edición, o están satisfechos con eFootball? Pues fíjate que el japonés es raro. El japonés, mientras le pongan cartas para que las compre, ellos las pagan. Oh, pues ahí está. O sea ese es el problema. O sea, yo que lo vivo acá, yo conozco japoneses que trabajan nada más para pagar videojuegos y no, o sea, no comen. Prefieren pagar videojuegos. O sea, no para progresar, sino para... Ajá. Sí, yo tengo un compañero ahí en el trabajo, de hecho, no tiene sus papás. Ajá, qué lamentable. Unos problemillas ahí muy, muy personales de él. Uh-huh. Y yo le llevaba loncho porque no tiene una figura paterna que le diga en qué está bien, en qué está mal. Es el típico, ahora sí que sin faltarle el respeto a nadie, pero es el típico que le dicen otaku, que no se bañaba, no se cortaba las uñas, diario iba mugroso al trabajo, lleno así de tierra, y pues yo lo empecé a tratar de guiar, pues, por un buen camino. Ah, mira. Y ahí va poco a poco, tengo un año, pues, yo le digo que soy como su papá, pues, yo le digo que es González. Ajá. Él se apellida de Chichimí, uh-huh. Y pues yo trato pues de apoyarlo, ¿no? Pues pobrecito, pues no tuvo alguien que lo guiara y pues a lo mejor lo que él hace, él piensa que está bien. Y ha ido progresando mucho, ¿eh? Sí, es buen muchacho, muy buen muchacho, ya hasta se comporta como extranjero, ya dice que no es japonés. Ok, ya dile que se nacionalice mexicano, chilango. Ah, no, sí, tú eres de Guadalajara, ¿no? Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Okay. Bueno, ya. De Zapopan. Yo soy de Ciudad de México, por eso dije chilango. Ok, bueno, fíjate que es eso, ¿no? Que la forma de pensar del japonés es muy, muy, muy diferente a la de Occidente, podría decirse. Si tú les dices, ¿sí? Si yo te digo, empezamos el programa en un segundo, dame un segundo, ¿no? Yo te digo, dame un segundo. Y tú les dices eso, para ellos sí es un segundo. O sea, un segundo segundo. ¿Sí? O sea, no existe... ¿Sí? O sea, de hecho, el transporte, si pasa, haz de cuenta que tú llegas a la parada y hay aplicaciones y te dice que pasa a las 6:00, ahí llega a las 6:00. Sí, claro. Si pasa un minuto antes o llega un minuto después, el conductor te pide disculpas. Pues así deberían de ser los transportes de diferentes líneas acá en México, porque... se van 15 minutos después de lo programado y... pero eso sí, uno llega 15 minutos después y ya se fue el camión. Entonces, Sí, pero también ¿sabes cuál es la otra? Que aquí llega el camión, se para... Uh-huh. Y vas manejando, te tienes que parar. Si él tiene la flecha que va a avanzar, o sea, te pone la flecha hacia la derecha que va a avanzar... Uh-huh. Tú tienes que esperarte a que el camión avance. O sea, tienes que darle la preferencia porque ellos llevan el tiempo contado. Claro, pues sí... Si un policía llega a ver que te le quieres atravesar cuando está haciendo eso, te pueden multar. Perfecto. Está bien, la cultura allá es diferente y hay muchas cosas interesantes, sobre todo el transporte, porque muchos llevamos prisa y mira. Y volviendo al fútbol, Bueno, eFootball, ¿qué opinas de la inteligencia artificial de jugar contra pues la CPU? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Ha mejorado? ¿Es difícil, fácil? No sé. Yo siento que, pues ya, bueno, yo lo siento ahorita ya bien difícil. Yo juego en modo leyenda y le puedo meter 6, 7 goles, nada más que también me enfado, pues lo mismo que te decía hace rato, me aburre. Porque es muy, muy monótona, pues. Si le agarras el ritmo, vas a saber, sabes lo que va a hacer, pues. Ok. Bueno, vamos un pequeño corte, mi querido Yapalvin, y en un momento regresamos con la última etapa de nuestro querido pez platicando. Pez platicando, fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, sí se ve, pues sí la ves y... Colegas, es espérame, Danito, mi querido Yapalvin, ya estamos iniciando el tercer bloque de nuestro querido programa. Bueno, colegas, iniciamos el tercer bloque y pues nos fuimos a un corte. Yo le estaba preguntando a nuestro querido invitado sobre pues la dificultad de jugar contra la máquina, pero quiero saber cuál es tu estadio favorito en eFootball 2026, colega. ¿Mi estadio favorito? Pues yo creo que el de aquí de Schoenenberg Mare es el que más voy, y es idéntico, sí, está igual. Ok, ¿y cuál es tu licencia favorita? Pues yo creo que sería, pues yo creo la de España. Ok, ¿y cuál te gustaría que agregaran en un futuro? No, pues a mí siempre me gustó la Liga Mexicana, pero pues ya ves que no les funcionó, pues. Bueno. Yo creo que no la vieron rentable y la retiraron. Pero puede regresar, todo puede pasar, todavía no sabemos. Sí, pero yo soy mexicano, yo quisiera que regresara, pues, la Liga Mexicana. Pues bueno, vamos a... Nada más que sigue haciendo jugadores muy, muy bajos de nivel, ¿eh? Y la Liga Mexicana tiene más nivel que la japonesa, y los japoneses las hacen muy, muy rotos, pues claro, al nivel que tienen. Pues el consumo de tarjetas es mayor, yo creo, que en Japón que en México. ¿O tienes algún conocido que viva en Japón o que sea japonés que comprara tarjetas de México? Mi concuño. Bueno, mínimo. Pero puro regalado, pues, del Player of the Week. De hecho, las tiene guardadas todavía. Yo las borré y él las tiene. Me dice, ay, aquí tengo el chicharito, me dice. Ah, bueno. En japonés. Está bien. Ok, volviendo al fútbol, ¿en qué minuto realizas cambio de estrategia o cambio de jugadores? Depende del partido. Si voy perdiendo y veo que no hay por dónde entrar. Ajá. Sí, trato de meter a lo mejor más ataque, y veo que me están atacando mucho, meter más medios por el centro. Si los veo que están cansados, porque yo los tengo con la barrita, pues ya es que le puedes poner la barrita arriba de la cabeza. Ajá. Pero comúnmente es como el minuto 70, 75 cuando empiezo a hacer cambio. Ok. Para realizar los entrenamientos, ¿usas alguna aplicación o lo haces a tu estilo o lo haces en automático? No, lo hago a mi estilo. Bueno. Trato siempre como de nivelar los puntos. Ajá. Porque ya ves que entre más le pones te empieza a quitar ya de 3, de 4. Entonces trato de esos puntos, hacerlos hacia otra parte, como hacia paz, hacia control, o sea, que tenga más nivel en otras cosas, aunque no se valore mucho, pero no me afecte a perder tantos puntos, por ejemplo, en aceleración, que ya perdí, no sé, 12 puntos por ponerle nada más 3. No sé si me doy un poquito a entender. Sí, pues. Claro. Trato de nivelar, pues, ¿sí?, el puntaje, como, sí, pues 8, 7 y así. Sí, claro. Que me ha funcionado. Sí, bueno, es que todos tenemos un estilo, ¿no? A mí me gusta mucho que los jugadores tengan buena velocidad. Y a veces sacrifico técnica o otro tipo de habilidades por subirle de aceleración y velocidad, ¿no? Que es para mí, pues... Sí. Es que yo juego mucho al contragolpe, entonces por eso me gusta. Oye, colega, me estabas platicando que te aventaste como un tipo maratón, ¿no? Pero por lo regular, ¿cuál ha sido tu récord de jugar sin detenerte? Uf, yo creo que 2 días. Wow. Yo creo que 2 días. De hecho, fue cuando me metieron por primera vez a las comunidades. Pues yo estaba, te digo aquí, haz de cuenta que estoy solo. Sí, claro. Y la diferencia de horarios, pues sí le batallo para platicar con la gente de México. Entonces, cuando yo puedo platicar, todos están dormidos. Ah, y al revés. Entonces. Entonces, si te fijas, todos los que juegan eFootball juegan en la noche, juegan en el día, o sea, es variado, siempre hay gente conectada, pues. Uh-huh. Y me aventé 2 días ahí platicando con todos y jugando y peleando, y ya sabes, pues, cómo es el mexicano, la picardía, pues. Claro. Y me aventé 2 días sin dormir, ¿no? Lleno de bebidas energetizantes, pero ya te platicaré cómo fue en esa semana, sí, con el trabajo y todo. Pero valió la pena. Bueno, ahí tienes tu plantilla, ¿no? Súper poderosa, y además subiste de nivel, ¿no? En habilidades. Yo creo. Oye, colega, y hablando de vivir el fútbol allá de manera pues presencial en torneos, no sé si has ido a torneos que allá se hagan de videojuegos, no sé si has asistido allá en Japón a algún torneo. No he ido, pues nada más al que fue en Shibuya de eFootball, es el primer evento que he ido, y la verdad quedé fascinado, la verdad, yo sí quedé fascinado, a mí que me gustan mucho los videojuegos. Había una vitrina, uh-huh, no, creo que la subí, no sé si la hayas visto. Claro, vi el video. De todos los juegos, desde el primer juego de antes de Win Eleven, hay un juego, no me acuerdo cómo se llama, pero o sea, ver esa parte, toda la evolución hasta llegar a la era digital, porque tenía nada más al final, tenía nada más la pues el plástico, pues, de la portada del juego, porque pues ya son digitales. O sea, imagínate, dices, disco, empiezas a ver la diferencia de las cajas y todo, y las portadas y todo, o sea, es algo que la verdad, yo nunca había visto así presencialmente, claro, y en físico, nunca había visto la evolución de un solo juego. Bueno, pues. Y juegos bien cuidados, o sea, nuevos. Sí, y autografiado, ¿no? Sí, fue algo que no, o sea, no te lo puedo describir, yo lo vi y se me enchinó la piel, la verdad. Sí, te pasó lo mismo. No sé cómo describirlo. Sí, acá en México había una oficina en Konami, y un día que fuimos invitados a testear el juego, igual me pasó lo mismo que a ti. Vi muchos controles, vi muchos juegos autografiados, playeras enmarcadas en cristal, y wow, o sea, sí conozco esa sensación que tuviste. Bueno, mi querido Yapaldin, ¿me podrías dar tus redes sociales para que te sigamos? Porque también eres creador de contenido, y para que la comunidad te apoye en tu proyecto. Pues igual, así como se escucha, Yapaldin, Yapaldin. Okay. En Facebook, pones Yapaldin en Facebook, te aparece mi nombre, Héctor David González Romero, uh-huh, Yapaldin, también YouTube, TikTok, casi siempre estoy más activo en TikTok, porque me pongo a hacer live de videojuegos, uh-huh, y me gusta, pues, conversar directamente con la gente. Perfecto. Siento como que hay más conexión a solo subir un video y véanlo y ya, te escribo. Bueno, vamos a estar apoyando tu proyecto y colegas, pues súmense. Gracias. Síganlo, yo ya le estaba platicando a nuestro querido invitado que vamos a tener pues más programas con él porque pues nos falta hablar pues cómo es la vida ir a un partido de fútbol, que nos hable un poquito del fútbol de allá, también pues que nos platique otras cuestiones del fútbol mexicano, del fútbol mundial y otros aspectos de fútbol, ¿no? Porque se viene pues el mundial y pues quiero saber cómo lo ve desde allá y va a haber otro programa con nuestro querido Yapalvi. Y pues, bueno. Disculpa que te interrumpa, pero como que desde acá yo quiero ir para allá. Bueno, pues esperemos que el próximo año pues nos visites. Ay, nos visites a tu casa. Sí. Pues, allá en Guadalajara, en tu tierra va a ser sede allá el estadio de. Sí, por eso queremos ir. Del de Guadalajara le van a poner, creo. Pero pues bueno. Muchas gracias, mi querido Yapalvin, por haber aceptado conversar con nosotros celebrando nuestro quinto aniversario de pues, Platicando en La Voladora Radio. Y espero te la hayas pasado bien. Próximamente te vamos a volver a invitar para seguir conversando esta interesante vida que tienes allá en Japón. No, pues gracias a ustedes, a todos los que nos escucharon también. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar escuchándonos, ya que... Para mí, más que el dinero, el tiempo es oro. O sea, el tiempo vale más que el dinero. Claro. Y que una persona te dedique un tiempo a algo que tú estás haciendo, simplemente escucharte, es algo maravilloso para uno, ¿no? O sea, yo también, un tiempo, como te comenté la otra vez, pues un tiempo fui locutor y yo sé lo que es que una... Aunque sea una persona que te esté escuchando, tú sabes que las cosas las estás haciendo bien y si se repite y esa persona siempre está ahí, uh-huh. Tú sabes que algo estás haciendo bien y eso es lo que te hace sentir bien en lo que tú haces, ¿no? Y te hace sentir vivo. Es que pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes también. Ulises, pues un abrazote, estamos en contacto y pues feliz aniversario. Ojalá sean muchos más y ojalá me vuelva a tocar estar otro aniversario aquí con ustedes. Sí, claro, y pues sobre todo, como tú lo dices, tú estás hasta Japón, también nos das tu tiempo porque es muy valioso, ya que pues allá es otro horario, es más difícil, pero bueno... vamos a seguir en contacto. Antes de terminar el programa de hoy, unos pequeños anuncios de nuestros queridos patrocinadores. Colegio Bilingüe, Liceo Canadiense, Preescolar y Primaria. Se encuentra el plantel en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. Los teléfonos es 01-597-978-0038. El horario es de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. 23 años lo respaldan, colegas, así que pues ahí está un pequeño una pequeña recomendación de pues Platicando. GIP, tu asesor en contabilidad. Somos contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Contamos con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecemos nuestros servicios profesionales en el Distrito Federal y Estado de México. Aunque con ayuda de la tecnología lo podemos llegar a hacer en cualquier parte. Como nuestro querido invitado, ya Alvin está hasta Japón, imagínense, gracias a la tecnología estamos platicando con él. Y pues bueno, más información en su página de Facebook, tu asesor contabilidad. Y colegas, también está Campi Nutriendo de Vida. Dona un bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. En Distribuidor Campi Amecameca te ofrecemos precios especiales a compras dirigidas a apoyar albergues caninos. Ayuda a un perrito o gatito de refugios y bríndales la oportunidad de tener la pancita llena. De corazón, apoyen, colegas. Si conoces alguno, no lo pienses, envíales esta información. Apóyanos a ayudar. Juntos podemos. ¿Quieres apoyar? El teléfono es 55-28-96-59-39. Calle Libertad número 26, Amecameca, Estado de México. A la vuelta del Zorro Abarrotero, visiten los colegas a Campi. Y por último, FAC Jardín, laboratorio de fabricación digital. FAC Jardín es un laboratorio de fabricación digital. Son especialistas en crear todo lo que te puedas imaginar, trabajando con maquinaria especializada como